Bueno, hemos visto ayer que el primer problema, la primera pregunta que Kant trata de dar respuesta es la pregunta que puedo conocer. Lo que pretende hacer Kant es, como vimos, someter a juicio a la razón en todos sus ámbitos, digamos, en todos sus ámbitos de aplicación. En primer lugar, de manera notable es el plano al que va a dedicar su análisis al del conocimiento. Se tratará de ver, por lo tanto, cuál es la función de la razón dentro del conocimiento, cómo es posible el conocimiento y, si esto es posible, cuáles son sus límites. Para tratar de establecer cuáles son esos límites del conocimiento y sus condiciones de posibilidad, y como venimos haciendo toda la historia a lo largo del recorrido que estamos haciendo por toda la historia de la filosofía, Kant, y además ya lo hemos ido advirtiendo, tiene que dialogar con sus precedentes. El diálogo que Kant establece es con el racionalismo y con el empirismo. De alguna manera, lo que vamos a tratar de ver estos a partir de ahí es cómo... ¿Me tienes que recordar algo, no? Sí, es que te lo iba a decir, pero como estabas hablando, no quería interrumpir. Apúntalo al final, gracias. Digamos, lo que pretende hacer Kant es una especie de armonización o síntesis de los elementos más fructíferos para el conocimiento del racionalismo y los elementos más fructíferos del empirismo. Aquello que le puede servir tanto de uno como de otro. En ese contexto es donde adquiere sentido, como ya indicamos ayer, la famosa frase de Kant: Hume despertó del sueño dogmático. De lo que se tratará es de ver hasta qué punto ni el racionalismo en todo su dogmatismo, ni el empirismo que nos conducía a un escepticismo, aunque fuera moderado, pero en todo caso a un cierto escepticismo, como vimos en Hume, tienen que ser superados, sencillamente. Hay que superar esa encrucijada en la que se nos ha situado para tratar de justificar el conocimiento. De alguna manera, la cuestión, como lo hemos ido anunciando en las clases precedentes, es: ante la imposibilidad mostrada por la obra de Hume de conocer el objeto en su esencia, en su verdad originaria, desnuda, pura, originaria, prístina, etc., ante la imposibilidad de conocer las cosas en sí mismas, habrá que ver si, sin salir del sujeto, es posible el conocimiento. De alguna manera, para decirlo gráficamente, a ver si es posible, la pregunta es si es posible el conocimiento sin necesidad de recurrir a Dios. Esta es la cuestión. ¿Porque el conocimiento era posible para Descartes? Gracias a que Dios garantizaba el conocimiento, ese tránsito, ese salto, ese abismo insalvable, salvo por la mediación divina. Pero claro, Hume, al descartar, al considerar que no era operativo el concepto de Dios, la idea de Dios en el ámbito del conocimiento, se quedaba en ese escepticismo fenomenista en el que, al fin, al que vimos que nos conducía. De tal modo que la cuestión es, sin salir del sujeto, es decir, sin recurrir a Dios, ¿es posible o no el conocimiento? Esa es la cuestión. ¿Cuál es la cuestión que se va a plantear Kant? Ese es el reto, digamos, el desafío que Kant afronta. Para ver si es posible el conocimiento, habrá que partir de, en fin, determinados aspectos esenciales. Primero, el análisis de las distintas disciplinas científicas. Se tratará de ver si principalmente las matemáticas, luego las ciencias naturales en general, la física en particular, como modelo de las ciencias naturales, y luego si la metafísica pueden ser consideradas ciencias propiamente. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, cuando estamos haciéndolas efectivas, realmente estamos conociendo. Esa será la cuestión, ese será el problema. Pero a su vez, para tratar de ver si los distintos, si las distintas disciplinas científicas cumplen los requisitos que se requerirían para poder afirmar que estamos produciendo, habrá que analizar, a su vez, el tipo de juicios por el que sus discursos están constituidos. Porque al fin y al cabo, una ciencia no deja de ser un sistema de proposiciones o juicios, ¿de acuerdo?, acerca de la realidad. Pues se trataba de ver qué tipo de juicios son los que deben constituir la ciencia para que ésta sea posible, para que podamos decir que hay conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces el plan va a ser el siguiente. Primero, análisis del tipo de juicios que deben constituir el conocimiento científico. Después, aplicación de ese análisis en función del tipo de juicios que son los que pueden constituir el conocimiento, para tratar de ver si las distintas ciencias están constituidas por ese tipo de juicios y por lo tanto si son posibles como ciencias. De tal manera que una vez analizado los tipos de juicios que deben formar el discurso científico, habrá que analizar cada uno de los discursos científicos en particular. Y por lo tanto, el siguiente paso será analizar las matemáticas, si son posibles como ciencia o no, analizar la física, en general las ciencias naturales, si son posibles como ciencia o no, y por último analizar la metafísica. ¿De acuerdo? A ese esquema responde la tabla que tenéis en vuestro guión. Esta tabla recoge la estructura de la primera parte de la crítica de la razón pura, que es la que vamos a centrar básicamente, porque es donde lleva a cabo Kant este plan que acabo de presentaros. En fin, como veis, está estructurada en función de las partes del libro y dentro de ellas del tipo del discurso científico, de la disciplina académica que en cada caso analiza, ¿no? Lo veremos con detalle. Primero vamos a detenernos en el tipo de juicios que deben componer o constituir las ciencias. Kant hace una clasificación de las ciencias en función de la relación entre sujeto y predicado y en función de la relación con la experiencia. Por lo tanto, en función de la relación entre sujeto y predicado, los juicios pueden ser analíticos o sintéticos. Y en función de la relación con la experiencia, los juicios pueden ser a priori o pueden ser a posteriori. Paso a definir cada uno de este tipo de juicios. Aunque son tipos de juicios que ya hemos manejado aquí. Una clasificación que está tomada ya de autores precedentes, como lo vimos por ejemplo en Leibniz. Si recordáis, Leibniz, Hume también lo utilizaba en cierto sentido, o Locke, etc. ¿No? En función, repito, de la relación entre sujeto y predicado, los juicios son analíticos si el sujeto está incluido, si el predicado está incluido en el sujeto. Recordar que analizar quería decir separar. De tal manera que lo que en el sujeto de la proposición está unido, el predicado lo que hace es separarlo. Digamos que en el sujeto triángulo, cuando formulo la proposición, un triángulo tiene tres ángulos, la característica de tener tres ángulos es una entre otras que en el sujeto están unidas. Con lo cual el predicado lo único que hace es separarla de las demás. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos un juicio analítico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el predicado, al estar incluido en el sujeto, garantiza que estos juicios sean universales. ¿De acuerdo? Porque se cumplen siempre, claro. Necesarios universales. No pueden dejar de cumplirse. Los juicios sintéticos, en cambio, también por la propia, lo podemos extraer de la propia palabra, el propio término, síntesis, recordar que en griego quería decir unir. De tal modo que un juicio sintético es aquel en el cual el predicado no está incluido en el sujeto. Se produce una unión. Lo que no está incluido en el sujeto, sin embargo, lo uno al sujeto, en base al nexo copulativo. el predicado no está incluido en el sujeto. Con lo cual, este tipo de juicios son extensivos. ¿Qué quiere decir extensivos? Pues que añaden conocimiento, claro. Que lo hacen más extenso. ¿De acuerdo? Que añaden algo que no estaba ya en el sujeto. En segundo lugar, en función de su relación con la experiencia, los juicios a priori serían aquellos cuya verdad se establece independientemente de la experiencia. Antes, ¿por qué? Porque no hace falta que suceda el acontecimiento que el juicio describe para verificar su verdad, o para verificar. ¿De acuerdo? Por eso decimos que son a priori. Pues en si por seguir con el mismo ejemplo, un triángulo tiene tres ángulos, no hace falta ponerse a dibujar un triángulo para, es decir, que nazca un triángulo en el tiempo para constatar su veracidad. Por lo tanto, también son universales y necesarios. Los juicios a posteriori se llaman a posteriori porque son posteriores a la experiencia, digamos. Tiene que darse en el tiempo la percepción que sea, para poder constatar la verdad de ese juicio. ¿De acuerdo? El problema que tenemos aquí es el siguiente. ¿Qué tipo de juicios hace falta para que el conocimiento científico sea posible? Los juicios analíticos me garantizan la universalidad, pero no me añaden nada nuevo, con lo cual el conocimiento no progresaría, no avanzaría. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los juicios? Y con los juicios a priori me pasaría igual. Me garantizan la universalidad, pero no me dicen nada sobre la experiencia. A la contra, los juicios sintéticos, el predicado añade algo al sujeto, por lo tanto hace avanzar el conocimiento, pero no me garantiza la universalidad. Como pasa con los juicios a posteriori, que me dicen cosas de la experiencia, pero ¿cómo garantizo que eso es universal y necesario? Al proceder de la experiencia y no de la pura razón, que es universal. Ese es el problema. De alguna manera, lo que pretende hacer Kant es una especie de niño probeta, una especie de clon, es como si Kant quisiera coger los genes de Descartes o del racionalismo, los genes de Hume o del empirismo, para dar a luz un niño que tenga las características buenas de ambos sin tener las malas. Como una especie de fecundación in vitro, vamos. Lo que va a hacer Kant es una fecundación in vitro, con el espermatozoide de Descartes y los óvulos de Hume. El niño por fecundación in vitro que sale de ahí, ¿cuál es? Pues dice Kant, las ciencias tienen que estar constituidas por un tipo de conocimiento, por un tipo de juicios que añadan conocimiento, es decir, juicios que sean sintéticos, pero, digamos, este sería el componente de algún modo, en fin, empírico, la influencia de Hume, digamos. Por juicios sintéticos, que al ser sintéticos hacen avanzar el conocimiento, el predicado me dice algo que no está en el sujeto, pero a priori. Es decir, previos a la experiencia, y que por tanto me garantizan la universalidad. Dice Kant, las ciencias para ser ciencias, el conocimiento para ser conocimiento científico, tienen que estar constituido por juicios sintéticos a priori. Un ejemplo de juicio sintético a priori que el propio Kant pone es: la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, sería un juicio sintético a priori. ¿Por qué? Porque sería a priori, porque no hay que verificarlo en la experiencia para constatar su verdad, no hace falta, en fin, dibujarlo o medir distancias. Evidentemente la distancia más corta de dos puntos es la línea recta, y sin embargo es sintético. ¿Por qué? Porque en el sujeto distancia más corta no dice nada de recta. Con lo cual añade algo que no está implícito en el sujeto. Este tipo de juicios son los que constituyen la ciencia. Los que deben constituir la ciencia para que la ciencia sea ciencia, para que sea conocimiento científico. De lo que se tratará ahora será, por lo tanto, de ver si las distintas ciencias cumplen esta condición, están constituidas por juicios sintéticos a priori. Atención. Pero para que una ciencia esté constituida por juicios sintéticos a priori, tiene que tener, tiene que estar, digamos, dotada de condiciones que garanticen su universalidad y su extensibilidad. De tal modo que hagan posibles los juicios sintéticos a priori. Esta es la cuestión. Por decirlo rápidamente, se tratará, y de manera lo más clara posible, se tratará de buscar, atención, en el sujeto, porque esta es la clave, la frase que voy a pronunciar a continuación es la clave de la filosofía de Kant, en el ámbito del conocimiento. Se tratará de ver si es posible encontrar en el sujeto condiciones que, sin dejar de ser subjetivas, en el sentido de que pertenecen al sujeto, de que son propiedades del sujeto, sin embargo, sean las mismas exactamente para todo sujeto de conocimiento. Si encuentro en el sujeto condiciones que, aun siendo propiedades del sujeto y no del objeto, se cumplan igual, idénticas, para todo sujeto de conocimiento, podré decir que estoy conociendo, aunque lo que conozca se restrinja al ámbito de lo empírico. Kant va a llamar a esas condiciones, condiciones trascendentales del conocimiento, o sujeto trascendental. De ahí la denominación de la filosofía de Kant como idealismo trascendental. Condiciones trascendentales. ¿Trascendental qué quiere decir? Para Kant, mucho cuidado con la utilización de los términos, ¿eh? En general, Kant en particular, porque le da un significado preciso a cada uno de los términos técnicos que vamos a manejar. Para Kant, trascendental quiere decir que trasciende el sujeto particular. Que son condiciones que trascienden el sujeto particular. Que no son universales en términos absolutos, porque no son propiedades de las cosas. Siguen siendo propiedades del sujeto. Pero son propiedades de todo sujeto, es decir, que no varían de un sujeto a otro. Esta es la cuestión. Esta es la clave. Si encontramos estas condiciones, entonces sí, los juicios sintéticos a priori serán posibles en las distintas disciplinas científicas. ¿De acuerdo? Digamos que cuando Kant se pone a hablar de este reto que él afronta, él habla del giro copernicano y dice, si recordáis, Descartes ya también había aludido a Arquímedes para buscar un punto de apoyo sobre el cual mover el mundo y trasladaba, ¿no? Tomaba esa petición de principio, la tomaba para aplicarla al ámbito del conocimiento. Yo también pido un principio sólido para mover el mundo, digamos, en este caso, para conocer el mundo, para garantizar el conocimiento. Bueno, pues Kant, en su caso, habla del giro copernicano. Igual que el giro copernicano lo que supone es una traslación del punto de vista, no es el sol el que se mueve, sino que es el observador el que se mueve y por tanto hay que estudiar las condiciones del movimiento del observador. Exactamente igual en el plano del conocimiento general, dice Kant, lo que yo me propongo es hacer un giro copernicano. Es decir, no estudiar el objeto, porque al faltarme Dios, que ya ha dejado de ser operativo en este plano, no puedo llegar, no puedo dar este salto, no estudiaré el objeto, sino que estudiaré las condiciones del sujeto. Traslado el foco de atención del conocimiento del objeto al sujeto. ¿De acuerdo? Por decirlo con una, en fin, una imagen gráfica, es Titanic, vamos. El sujeto es el Titanic. Que, o sea, no hay que estudiar el movimiento del iceberg. El que se mueve es el barco, es la cuestión. Vamos a ver si nos estrellamos o no, que esa es otra. ¿De acuerdo? O sea, el que se está moviendo es el barco. Lo que hay que estudiar es el movimiento del sujeto, las condiciones del sujeto. Exactamente igual que Copérnico, lo que pone en juego es el estudio del movimiento del observador. Bien, pues vamos en busca de esas condiciones trascendentales que hagan posible el conocimiento, siempre teniendo en cuenta que el conocimiento se va a limitar o restringir, como dijimos, a la gestión de impresiones en sí, ¿no? De la experiencia en términos generales. Ahora veremos qué términos utiliza Kant para designar esos contenidos. La estructura genérica de la primera parte de la crítica de la razón pura, ¿por qué se titula así el libro? Ya lo vislumbramos, ya lo hemos vislumbrado, creo. Crítica, ya hemos visto por qué, porque se trata de discriminar, de diferenciar y por tanto de someter a crítica la propia razón para tratar de ver si es posible el conocimiento, cuál es su función, la función de la razón dentro del conocimiento y cuáles son sus límites. Crítica de la razón pura, ¿por qué? Digamos, porque en este libro a lo que se dedica es a criticar a la razón en su uso teórico. Es decir, su ámbito de aplicación en el campo del conocimiento. Porque en la crítica de la razón práctica se va a dedicar al papel que la razón pueda jugar en el plano de la acción, digamos, del comportamiento humano, de la moral, ¿no? ¿De acuerdo? Crítica a la razón pura, por lo tanto, designa este proyecto de analizar el papel de la razón y, consecuentemente, dentro del conocimiento, y consecuentemente los propios límites del conocimiento. La primera parte, la crítica a la razón pura, tiene una primera gran división entre la estética trascendental y la lógica trascendental. La estética trascendental va a tratar de analizar una determinada facultad del sujeto, que es la sensibilidad. De lo que se tratará todo el rato es, en efecto, de buscar en el sujeto las condiciones que hagan posible el conocimiento. Y para ello habrá que analizar el sujeto. Y para analizar el sujeto analizamos sus facultades, digamos, las facultades que se activan cuando estamos en el campo del conocimiento. De tal manera que la estética trascendental, y ya sabemos por qué lo denomina trascendental, se ocupa de la sensibilidad. ¿Sí? Aquí, o sea, desde las condiciones trascendentales. Claro, eso es. O sea, la primera pregunta. ¿Qué puedo conocer? Las tres preguntas del concepto mundano de filosofía, ¿qué puedo conocer? Es la primera. Para saber si podemos conocer, hay que ver qué tipo de juicios tienen que ser los que formen el discurso científico. Para saber si ese tipo de juicios son los juicios sintéticos a priori. Para que los juicios sintéticos a priori sean posibles, hacen falta unas determinadas condiciones, pero condiciones que, como no podemos acceder al objeto, tienen que estar en el sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, para ver si esas condiciones se dan, hay que analizar el sujeto. Y para analizar el sujeto, habrá que ver la facultad del sujeto que se pone en juego cuando hacemos matemáticas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, la primera facultad que él analiza es la sensibilidad, que ahora definiremos. En la primera parte de la crítica de la razón pura, que él titula estética trascendental. Porque estética viene de la aisthesis idea, que es la percepción, claro. Y trascendental ya hemos dicho por qué. Pues se trata de ver si cumple condiciones trascendentales, es decir, las mismas para todo sujeto de conocimiento. ¿Qué es la sensibilidad? La capacidad para percibir intuiciones. Kant denomina en principio intuiciones a toda percepción. Es decir, a todo objeto de la sensibilidad. ¿De acuerdo? Sensibilidad es la capacidad para percibir intuiciones, lo que Hume denominaba impresiones, ¿no? Pues Kant lo denomina intuiciones. Por eso, todo el rato veréis, y si seguís la tabla yo creo que lo podréis ver bien, título de la parte del libro correspondiente, facultad que analiza, los elementos o contenidos de esa facultad, la disciplina matemática que sea y las condiciones trascendentales correspondientes. Entonces, la estética trascendental analiza la sensibilidad, que es la capacidad para percibir intuiciones. ¿De acuerdo? Se tratará de ver, por lo tanto, Sí, entre las intuiciones hay algunas que, siendo constitutivas del sujeto, sean las mismas para todo sujeto. Todo sujeto dotado de sensibilidad tiene unas condiciones en función de las cuales percibe. Si las encontramos, podemos decir que el conocimiento es posible, que los juicios sintéticos a priori son posibles. Si no, no. ¿Las encuentra? La respuesta es sí. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues dice Kant, el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo serían formas a priori de la sensibilidad. También las llama intuiciones puras. Aquí está operando la distinción entre forma y materia. Lo formal es lo que está vacío de contenido, lo que pertenece a la, digamos, a la estructura de una relación o de una fórmula. Mientras que lo material o la materia es el contenido con el que se llena esa relación o esa fórmula. Por ejemplo, si yo digo que x más y es igual a z, esto sería formal o material. Sería formal, porque independientemente del contenido, es decir, de la materia con la que yo llene estas variables, la relación permanece igual. ¿De acuerdo? Lo que Kant va a pretender, lo que Kant entiende es que las condiciones trascendentales tienen que ser formales. Porque solo siendo formales pertenecen a la estructura del sujeto, pero no varían de un sujeto a otro. Mientras que el contenido, lo material, con lo que se llenan esas formas vacías, puede variar. Puede variar de un sujeto a otro. Y un ejemplo muy claro es este que tenemos aquí. Con respecto al espacio y al tiempo. Para mí, como sujeto psicológico, es decir, individual, subjetivo, una clase de filosofía se me puede pasar volando. Porque, pues eso, pues yo disfruto hablando de filosofía. Para la mayoría de los presentes, o no, si no todos, seguramente, pues se haga eterno. Con lo cual, el tiempo parece que es distinto, ¿no? Para mí se me pasa volando y vamos a... Y sin embargo, a pesar de que el tiempo, digamos, objetivo, cronométrico, ¿no?, cronometrado, sea el mismo, sobre todo para Kant, lo que es lo mismo es la propia noción de tiempo. Es decir, el hecho de que, aunque percibamos cosas distintas, todo sujeto percibe en el espacio y en el tiempo. No se puede percibir más que en el espacio y o en el tiempo. Pongo la O porque... todo lo que pertenece al sentido interno pues no es espacial, es solo temporal. Pero en todo caso, espacio y tiempo serían propiedades del sujeto. Espacio y tiempo son las formas, la manera en que el sujeto tiene de percibir. O si queréis lo planteamos de modo inverso. No hay forma humana de percibir si no es bajo espacio y tiempo, o bajo la forma de espacio y tiempo, justamente. Por eso las llama formas a priori de la sensibilidad. Formas, ya hemos visto por qué, porque es la forma de percibir. Y porque son las mismas para todo sujeto. A priori, ¿por qué? Porque precede a la experiencia. Es más, para que la percepción sea posible, hace falta el espacio y tiempo. Por eso espacio y tiempo son anteriores a la experiencia. Y de la sensibilidad, porque es lo que hace posible la intuición, claro. Es decir, la percepción. ¿Se entiende esto? Espacio y tiempo no son propiedades de las cosas. Las cosas no son espacio-temporales. El espacio y el tiempo, para Kant, son modos de percibir que todo sujeto que percibe, del cual todo sujeto que percibe está dotado. El espacio y tiempo están aquí. No hay fuera. Son como unas lentillas, ¿no? que yo no las veo, pero veo a través de ellas. El espacio y tiempo yo no lo puedo percibir, porque no tienen contenido, son formales. ¿Se entiende esto? Pero es gracias a lo cual yo percibo. Es como si fueran ejes de coordenadas, ¿verdad? En los cuales yo sitúo la percepción sensible. ¿Se entiende esto? Y por eso las llama también intuiciones puras. Puro, para Kant, cuando Kant utiliza el término, el adjetivo puro, significa completamente desprovisto de contenido empírico. Cero de materia. Entendido como contenido empírico. Entonces, claro, son intuiciones puras porque no proceden del exterior, digamos, porque no tienen contenido empírico, sino que al contrario, hacen posible todo contenido empírico. Y entonces, como espacio y tiempo, aun siendo propiedades del sujeto, se dan de manera idéntica en todo sujeto, lo que varía es el contenido, pero no la forma de percibir bajo espacio y tiempo, como el ejemplo que hemos puesto antes, podemos decir que espacio y tiempo son condiciones trascendentales del sujeto. ¿De acuerdo? En este caso, formas a priori de la sensibilidad o intuiciones puras, porque hacen posible la sensibilidad. De tal manera que, dado que espacio y tiempo son condiciones trascendentales del sujeto, y por tanto son formales y universales, universales, trascendentales, las mismas para todo sujeto, el estudio del espacio y del tiempo, que denominamos geometría y aritmética, el estudio del espacio, la geometría, y el estudio de la sucesión temporal, la aritmética, podemos considerar que son posibles como ciencia, y que en ella los juicios sintéticos a priori, en base a esas condiciones trascendentales, son posibles. ¿De acuerdo? De tal manera que las matemáticas son posibles como ciencia. ¿Por qué? Porque la geometría es el estudio del espacio, la aritmética es el estudio del tiempo, y espacio y tiempo son condiciones trascendentales del sujeto, es decir, las mismas para todo sujeto, aunque o sin perjuicio de que sean propiedades del sujeto y no del objeto. ¿De acuerdo? Aunque espacio y tiempo no sean propiedades de las cosas, yo puedo estudiar el espacio y el tiempo. ¿De acuerdo? Hay condiciones ahí que me permiten un conocimiento científico del espacio y el tiempo. Esta ley. ¿De acuerdo hasta este punto? ¿Sí? Bueno, esto hay que hacer la digestión. Como una boa constrictor, ¿verdad? Tarda 6 horas en digerir un ciervo lo que se haya devorado. Estamos devorando a este cervatillo que es Kant, que es un pájaro de mucho cuidado. Sí. Segunda parte, lógica trascendental. La lógica trascendental, a su vez, se subdivide en analítica trascendental y dialéctica trascendental. Pasamos del plano de la sensibilidad al plano genérico del intelecto, digamos. Por eso habla de lógica trascendental. Ahora bien, él distingue dos facultades con características distintas. El entendimiento y la razón. Entendimiento y razón no son lo mismo para Kant. Cuidado, ¿eh? Por eso hace una subdivisión, como veis ahí. La analítica trascendental va a analizar la facultad del entendimiento, cuál es su papel, si hay o no hay condiciones en el entendimiento que hagan posible el conocimiento, y por lo tanto, que hagan posible el conocimiento en el ámbito de las ciencias naturales, de la física, vamos. Y después ya veremos, analizaremos el papel que cumple la razón. Primero, en primer lugar, el entendimiento es esa facultad del sujeto, lógica trascendental y dentro. Analítica trascendental y dialéctica trascendental. Lo pongo así porque como lo tenéis aquí en la tabla, no me entretengo más. La analítica trascendental, como decimos, analiza la facultad, el entendimiento, como facultad del sujeto. ¿El entendimiento qué hace? El entendimiento lo que hace es formular conceptos. Eso es lo que hace el entendimiento, formular conceptos. Y relacionarlos, ponerlos en relación. Formar juicios a partir de conceptos. Eso es lo que hace el entendimiento. ¿De acuerdo? Formar juicios a partir de conceptos. Pues yo qué sé, por ejemplo, un ejemplo que hemos puesto los días pasados, el calor es la causa de la dilatación de los cuerpos. Ese es un juicio científico, del ámbito de la física, de las ciencias naturales en general. ¿De acuerdo? Ahora bien, habrá que ver, primero, ¿de dónde salen los conceptos? Segundo, ¿cómo se establece la relación en función de la cual se formula un juicio? Y, en tercer lugar, si en este ámbito que estamos estudiando, puedo encontrar también, como tuve la fortuna de encontrar anteriormente, condiciones que se den igual y de manera idéntica en todo sujeto, y que por lo tanto me permitan afirmar la validez del conocimiento. Primero, analicemos los conceptos. ¿Los conceptos de dónde salen? ¿El concepto de amapola de dónde sale? ¿De dónde formo yo el concepto de amapola? ¿Cómo formo yo el concepto de amapola? ¿Con qué derecho gnoseológico tengo yo, qué derecho gnoseológico tengo yo de decir amapola y pretender estar designando una multiplicidad de realidades? Y por lo tanto, ¿de dónde la saco? ¿Dónde saco el concepto de amapola? Es un concepto empírico. Pero claro, los conceptos empíricos en sí mismos no me garantizan esa universalidad que yo estoy buscando. Porque varían, y esto, entre otros, nos lo enseñó Hume, claro, porque varían de un sujeto a otro. Claro, pero son para todos, habrá que ver, o sea, Kant en este momento, por hipótesis, está dudando de la validez de los conceptos empíricos. No porque él dude de la validez de los conceptos empíricos, sino porque los conceptos empíricos son conceptos y son válidos para el ámbito del conocimiento científico gracias a unas condiciones que de momento son las que no hemos analizado. Se tratará de ver qué es lo que hace que un concepto empírico pueda ser válido para el ámbito del conocimiento. Porque si no, por eso he dicho que un concepto empírico en sí mismo, sin más, extraído sin más de la experiencia, no me garantiza nada. Y por eso remití a Hume. ¿Dónde estaba la diferencia entre la inferencia causal y la percepción de un solo acontecimiento aislado? Solamente en la repetición. Pero eso varía de un sujeto a otro, en función de cuánto, el número de veces que tú, o el otro, perciba un acontecimiento. Con lo cual, por eso digo que en sí mismo el concepto empírico, al proceder de los sentidos, no nos garantiza esa universalidad que estamos buscando, es lo que queremos decir. La validez, digamos, la garantía del conocimiento, esa universalidad, tendrá que venir por otro lado. Vamos a ver de dónde viene. Si todos los conceptos fueran empíricos, estaríamos perdidos. Se tratará de ver si hay conceptos que no sean empíricos. Esta es la cuestión. Y para Kant, hay conceptos que no son empíricos. Y él los denomina conceptos puros del entendimiento. O categorías. Las categorías para Kant son los conceptos puros del entendimiento, es decir, son formas, una vez más, formas que el entendimiento humano tiene conceptos, sujeto y predicado, vamos. Es decir, son formas de relacionar intuiciones sensibles. Las categorías Kant las deduce de los tipos de juicios lógicos, es decir, de los 12, porque para Kant son 12 las categorías, de los 12 tipos, de las 12 maneras distintas de relacionar sujeto más predicado. De ahí él deduce las 12 categorías, que son las 12 formas correspondientes de unir, relacionar o vincular intuiciones sensibles. Por ejemplo, una categoría es la categoría de causalidad. La categoría de causalidad sería una manera de unir un sujeto y un predicado. Por lo tanto, de la misma manera que espacio y tiempo estaban en el sujeto, son propiedades del sujeto y no del objeto. La causalidad es una propiedad del sujeto y no del objeto. Es un modo de ordenar intuiciones sensibles. Pero cuidado, es una forma trascendental, una condición trascendental del sujeto, que no depende del sujeto particular, psicológico o individual, sino que se da igual en todo sujeto. El próximo día os enumero los 12 tipos de juicios lógicos, las 12 categorías de las que deduce de esos 12 tipos de juicios lógicos y veremos su ámbito de aplicación. Pero sencillamente, la física es posible gracias a las categorías.